Hola a todos, buenos días amigos de Vidas en Red. Bueno, todos sabéis que hay un tablero, un foro, el foro anónimo por excelencia, que es 4chan. Yo la verdad es que llegué tarde a conocer 4chan, pero 4chan es una fuente de historias y conspiraciones muy interesantes. Ya os hablé en alguna ocasión, y por ahí está el audio, del famoso poema Soy Carl, rey de los patos. Algo que a M. Sebold hizo bastante gracia. Pero bueno, historias muy interesantes que han salido al abrigo de 4chan. Saludos, Manowire. Bueno, pues tenemos una nueva historia calentita que comenta el videoblogger, el insigne, el amo del misterio, Dross, en uno de sus vídeos, y es que en uno de los... foros de los hilos de 4chan, pues escribió el que un usuario que se identificó como un técnico de Google, que decía que, bueno, por confidencialidad y por problemas legales no iba a decir en qué departamento estaba, pero que estaban programando bots con el propósito de apoderarse, ya se habían apoderado de YouTube, pero de redes sociales, en particular de Twitter. Y esta es la razón por la que algunos captcha son cada vez más complicados, porque estamos haciendo el trabajo de entrenar a los bots de Google. ¿Os habéis dado cuenta que en algunos captcha ya no solo te piden que leas un texto cada vez más complejo, sino que además te piden que hagas reconocimiento de imágenes? Te ponen 6, 9 fotos y te dicen cuál de estas fotos es una señal de tráfico o, yo qué sé, el escaparate de una tienda. Somos los usuarios los que estamos entrenando a los bots, a la inteligencia artificial de Google. Somos los usuarios los que estamos, cada vez que hacemos una búsqueda, y veis que sale un mensajito diciendo, este audio se graba y se envía a Google con propósitos de mejorar. Bueno, Google oye todo y se está esforzando por interpretar la escritura, la voz y la semántica. Y aquí está cuando estamos llegando a un nuevo tipo de bot, el bot semántico, que ya no solo reconoce un texto, sino que entiende conceptos. Bueno, vuelvo al tema de 4chan. Según este usuario de 4chan, Google lleva ya tiempo utilizando bots en YouTube para mejorar sus campañas publicitarias o los resultados. Yo me imagino que cuando un comercial de Google pues vende publicidad a un anunciante potente, tipo Coca-Cola o tipo campaña candidato a la presidencia, pues dice, mira, te vamos a vender esto y verás cómo los resultados son muy buenos. Y al poco, pues consigue likes, consigue me gusta, consigue resultados, consigue comentarios. Pues lo que dice este usuario es que ese movimiento que hay detrás son bots de Google dándole me gusta a ciertos contenidos o bien opinando y lanzando mensajes. Bueno, pues dice que han llegado a un nuevo nivel, y este nuevo nivel es que se han apoderado de Twitter y tienen bots que están lanzando mensajes con ideas o apoyando otros mensajes afines, dándole me gusta, dándole retuiteando o comentando. ¿Y con esto qué consiguen? Consiguen que la gente que esté identificada con una idea, pues comente más de esa idea o se cree más, se aumente la narrativa de de cierta idea. A veces se les culpa a los rusos, ¿no? A los hackers rusos de interferir en las elecciones de los Estados Unidos de América. Pero es que los propios estadounidenses, la propia Google, ya está interviniendo. No olvidemos que Google es una empresa de publicidad. Una empresa de publicidad. Y para conseguir sus objetivos, pues está desarrollando esos bots. Obviamente, el comentario del tipo de 4chan no se puede confirmar. Es un comentario anónimo. Pero a que tiene visos de ser real, a que tiene cierto aroma a verdad. Esto es lo que tiene la publicidad online. Ya se ha descubierto bots apoyando cierta idea, cuentas de Twitter falsas, apoyando o creando historias falsas. Ha pasado aquí en España, en las elecciones, con el tema de Cataluña. Google lo tiene mucho más desarrollado. Y seguro, y esto es una especulación por mi parte, que Google se puede presentar delante de un gobierno o delante de un candidato que tiene el apoyo de un conglomerado industrial potente y decirle: yo te voy a hacer presidente de los Estados Unidos. Te va a costar tanto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos a 2 millones de bots activos que van a estar mandando mensajes, retuiteando, escribiendo ideas sencillas e incluso generando contenidos, generando opiniones, lo que ahora llaman narrativa, creando conversación online para que la gente, cuando abra internet por la mañana, diga: ¿de qué están hablando en Twitter? Uy, madre mía, ¿qué discusión hay sobre esto? ¿O cuánta gente hay indignada sobre este tema? Y lo que hay detrás no son personas, son máquinas influenciándonos. Si hasta hace poco la televisión era un poco el escaparate que ponían delante de nuestros ojos para hacernos sentir miedo, indignación, rabia, tristeza, las redes sociales, que hasta hace poco tenían como protagonistas a las personas reales, ahora han sido reemplazadas por un ejército de máquinas que opinan. Y una vez más, el escaparate de la opinión no es más que un juego de títeres que tiene a otros protagonistas, mercenarios de las grandes empresas. Un saludo a todos, amigos, y que tengáis un muy buen día.